levantes la voz y me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer. Lejos, quiero estar tranquilo. Es mi situación, no me ves un azul. Si tú me vienes a ti, no voy a llegar a tu día en tu sol. No va a terminar, ya me dejas de daño. Amor, de nuestro amor. Pasará.